lleno mar de hembras y flores. Está en medio de Sevilla, la tierra de mis amores, donde cantan seguidillas, soy todos los ruiseñores. Y yo para no ser menos me faragó por San Antonio, a todo su alegría, ese cante flamantillo que yo me voy a cantar. Y para que vean qué cosa cierta lo que les digo, en una copla con toda la alma pondré mi estilo. Y el que la mujer verá, puede si quiere aplaudir, y aquellos que no les guste también lo deben decir. Para cantarle por fino, aunque sea mucha lata, la bohemia hermitere o la vieja traviata. Yo me divierto y me río, a pesar de tu traición. Yo me divierto y me río, y te bajo mi perdón, cuando un dolor es como el mío, se adormece el corazón. Y se secó el manantial.